Aguante la mira, ¿eh? Sabes que nunca quise verte otra vez, porque solo pasé como un amigo. Todo este tiempo estuve lejos de ti, comencé a preguntarme por qué. Ahora yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Sabes que el tiempo no existe para mí, yo aprendí que hay que esperar a tu pie. No te das cuenta que no he sido feliz, solo quiero un poquitito de amor. Ahora yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Mucho amor para Clarisa y Kiara. Para Rosy y Nico. Sabes que nunca quise verte otra vez, que solo pasé como un amigo. Todo este tiempo estuve lejos de ti, comencé a preguntarme por qué. Ahora yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Thank you.